Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Tu vida no depende de lo que poseas. Uno de entre la multitud le dijo a Jesús: Maestro, di a mi hermano que reparte la herencia conmigo. Pero él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros? Y añadió: Estad alerta y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de lo que posee. Y les propuso una parábola diciendo: Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y se puso a pensar para sus adentros: ¿Qué puedo hacer, ya que no tengo dónde guardar mi cosecha? Y se dijo: Esto haré. Voy a destruir mis graneros y construiré otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a mi alma: Alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu vida no depende de lo que poseas. Tu vida depende de lo que haces con lo que posees. Los religiosos no poseen nada, entregan su vida a Dios y dan de lo que tienen. Aun no teniendo nada material, dan caridad, que es lo único que es un bien canjeable para la vida en la eternidad celestial. Sé que tú, que no tienes nada, y crees que es nada lo que no tienes, no sabes el valor de la caridad. No sabes el valor de las buenas obras, todas hechas por amor a Dios. Mira a los religiosos y oye sus cantos. Cantan al divino amor y le entregan a él y a su bendita madre, la madre de Dios, todo su amor. Y todas sus obras son de un valor incalculable, porque ¿quién puede pagar a Dios? Nadie. Haz como los religiosos y vive para Dios. Aprende de tus hermanos religiosos y que la caridad sea tu escudo de armas particular. Pon en el centro de tu vida al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y verás que tu vida no depende de lo material que poseas, sino de lo que tengas en tu corazón, y en él que todos hallen el amor, caridad. Tu vida no depende de lo que poseas, tu vida depende de lo que estés dispuesto a entregar. Da caridad y vivirás. Una palabra amable, una sonrisa en la mirada, un gesto de bondad, no todos lo tienen. Son los valores que realmente están en crisis, porque la información mundana habla de monedas y no de cadenas de amor. Mañana te hablaré de las cadenas de amor. Sigue leyéndome. Muchas gracias. Dios bendiga tu fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.